sincero que yo te ofrezco. A ti, mujer, qué mal me pagas. Las golondrinas vuelan los campos en primavera, buscando ansiosa donde formar su nido de amor. Así buscando cada mañana el nido soñado. A ti, mujer, qué mal me pagas. Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía, cuando de pena llegaste por un mal amor. Ahora te alejaste, burlas de mí y hasta me niegas lo que yo te di.